Aunque tengas muchas ganas de llorar, aguanta corazón, aguanta corazón. Que tu pecho no se llene de dolor por este mal amor que te dejó. Que tu sangre no se vaya a derramar y que tu palpitar no deje de cesar. Hazte fuerte, no te vayas a doblar, que todo tu penar muy pronto va a acabar. Este amor no vale nada, no le vayas a rogar, no la busques, no seas tonto, vale más tu dignidad. Si de pronto sientes la necesidad de verla otra vez, aguanta corazón, no permitas que te vuelva a despreciar. Aguanta corazón, aguanta corazón. Sientes la necesidad de verla otra vez, aguanta corazón, no permitas que te vuelva a despreciar. Aguanta corazón, aguanta corazón.